Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles, de 3 a 5 de la tarde, hablamos de arte. Buenas tardes, Aurelio. Esto es Radio Van Gogh con una oreja en el arte, programa 26, 27º o programa 26º, por usar. 27º, no sé. No, 27º. Ah, 27º. Caramba, es la dislexia que me ataca siempre, que me toma por sorpresa. Claro, es 26º. O 26º, la palabra mal escrita la escribí conceptualmente bien. Bien, pero... perfecto. Qué horror, bueno. Esto no se arregla con nada, es así, uno tiene que convivir, es como la diabetes. ¿Sí era? Bueno, escuchábamos a Fleetwood Mac, noticias de segunda mano, traducido Second Hand News, que es casi nuestro, digamos, nuestro método, siempre con noticias viejas, pero hoy no tantas. Así que bueno, estamos con Fernando, yo estaba convencido que hoy no venía, así que escribí unas cosas, pero después resulta que viene, así que ha hecho un hueco en su agenda, apretadísima, ¿verdad? Sí. No te voy a abandonar. No, está muy bien, está muy bien. Que lo primero es lo primero, pero lo segundo también tiene lo suyo, ¿verdad? Sí. Tiene su importancia. No, pero me gusta venir a la radio. Así que... llena de energía. Bueno, ¿qué estuviste haciendo? Que el otro día tuve que jugamos al teléfono descompuesto. Uy, sí, porque bueno, el miércoles pasado estamos preparando un rodaje para una materia optativa que es sonido y fotografía. Materia de la facultad, de la carrera de diseño artístico audiovisual, Universidad Nacional de Río Negro, Y nada, teníamos rodajes viernes y domingo, así que teníamos toda la producción, asistencia de dirección y organizar todo el arte, que se nos estaba complicando porque somos un grupo muy reducido de personas que estamos haciendo todo: producción, asistencia de dirección, dirección, arte. Y tengo la gracia de contarte que tuvimos un actor estelar. Ah, caramba. Viernes. A ¿no ver... te enteraste? No, no me enteré Nuestro nada. Nuestro amigo Mauricio Pettinaroli hizo de Capitán Beto. ¿Capitán Beto? Sí. Ah, caramba, por el espacio, no me dijo nada, estuve toda la mañana con él, seguramente, no se está escuchando porque está en una reunión importantísima de la universidad, estábamos planeando la próxima muestra de fin de año, así que no creo que no se esté escuchando, sino, pero después para el final del programa le voy a, ¿cómo no me contó que ha sido usted el Capitán Beto? Uno de mis ídolos, así, como que después del Eternauta viene el Capitán Beto. Bueno. Hizo de nuestro Capitán Beto junto a Guido, nuestro actor principal. Así que un día largo también fue. Lo largamos como a las 11 de la noche. Bueno, eso para que los que, digamos, la gente lega, que no está en el, digamos, en el negocio del audiovisual, en la industria del cine, sepa que para el minutito que ve, digamos, para un minuto de algo que ve por su tele o ve en el cine, hay un montón de gente laburando horas y horas, estresada, mal comida, mal dormida, de los nervios, pero que adoran lo que hacen. Exactamente. Así, le mando un abrazo, un saludo muy grande a Bernardo, el presidente del Aeroclub, que nos facilitó el hangar durante 2 días para poder hacer ahí la intro. Un corto que estamos haciendo. ¿Pero que lo usaron como hangar o como estudio? Lo usamos como estudio. Tuvimos el auto, el 4L Gustavo Marangoni, y lo convertimos en nave espacial. Hicimos un croma. Ay, yo cómo no pude ver eso. ¿Viste? El rector de la universidad lo fue a ver. Ya lo veré. Le gustó el espacio del hangar como para hacer un estudio. Ah, pensé que le había gustado el 4L. Para subirse a recorrer el espacio junto con el Capitán Beto y el, como es, y el rector Juan Carlos. Podríamos hacer también. Bueno, prácticamente estuve ausente por eso, a las corridas. Y al final el domingo teníamos rodaje en el Galeano y no lo pudimos hacer por falta de tiempo. Ya con todo lo que me contaste ya estoy casi agotado, exhausto. Bueno, bien, había un pequeño texto que podemos leer la clase que viene, estoy así, pero lo vamos a leer, porque es una reflexión acerca del programa número 26, pero ya que hubo la pequeña confusión del programa número 27, lo vamos a leer en el programa número 27, así avanzamos sin prisa y sin pausa hacia... ¿Podés creer que en nuestro programa número 24, tanto que jodíamos con jugarlo al 24 y al 69, que salió a la nacional, a la nocturna, Quiniela Nacional, a la cabeza? El 24-10. Justo, 24-10, octubre. O sea que se fundió la lotería, sí. Y nosotros somos unos losers totales que no le jugamos. Y bueno, pero está bien, hay poesía en la derrota. En cambio, mira, si estuviéramos y nos ganamos la quiniela, andaríamos ahí agitando. ¿Y si ahora le jugamos al 26 y al 27? Bueno. Bueno, los que estén atentos. ¿Quién es una de esas? O sea, yo ludópata no soy. Me parece que acá la ludópata del programa sos vos, la que está pendiente de los números y todo eso. Ay, porque me quedé con la duda. Está bien, bueno. Si fuera ludópata lo hubiera jugado. No, si fueras una persona sana como yo, ni te hubieras acordado. Bueno, así que, no, perfecto. Lo dejo en tus manos. Si se vuelve a dar, más que ludópata, te van a dar el carnet de pitonisa. Hoy le juego, ¿y si gano? Bueno, si hoy ganás, está bien. Felicitaciones. Te vas a poder comprar aún más cámaras. Un kilo de helado y con lo que te sobre del kilo de helado, con lo caro que está. Con un peso a la cabeza, a lo mejor un kilo. Podés comprarte otra cámara más. Ojalá. La chica se gasta toda la plata en cámaras. Bueno, y bueno, tenía una cosa, pero vamos a ir directamente a una canción encantadora, loca y cinematográfica, porque es parte de la banda de sonido More. Así que vamos a escuchar Obscured by Clouds, oscurecido por las nubes, que hoy es un día bastante oscurecido por las nubes. Gustavo, suya la consola para deleitarnos con esta pieza. Ahí va. Aquí estamos en el estudio mayor de Radio Goga, acompañados y acompañadas por Dalel y por Mirna, en calidad de ¿qué? A ver, cuéntenos varias cosas. Sí, en realidad, más que nada en calidad de promocionar el evento que vamos a tener el sábado, este sábado. ¿Es solo el sábado el evento? Primer encuentro de artistas de la comarca. La gran ola del arte va a estar siendo el sábado, este sábado 10, a partir de las 13 horas. Son conscientes que se va a terminar llamando la gran ola. Y viene al caso con el lugar, creo que es. Sí, ¿no? Y la mezcla de cosas, la amalgama, los diferentes elementos, porque yo algo sé de la muestra. Sí, abierta. Sí, sí, sí. Bueno, acá va a estar participando también. Señor Aurelio. Bueno, a ver, pero cuéntenos de qué se va a tratar. Después entramos en details. Mirna es así como la, no sé si la que empezó todo o... Sí, estamos todos. Pero la mecha me parece que la prendió Mirna, se me ocurre. Sí. Bueno, empezó desde algo chiquitito y... La mechita. Y ahora hay varias gente sumada, así que va a ser una exposición bien variada, desde exposición de fotos, fotografía, pintura, dibujo, va a haber performance, música, desde las 13 hasta las 21 horas durante todo el día. ¿En dónde? En la sede andina de la Universidad de Río Negro, en Avenida San Martín. Frente a la plaza. Donde ven una bandera argentina flameando y un logotipo color bordó y una columna. La entrada es libre, va a haber buffet a cargo del Centro de Estudiantes. Exactamente. Sí, el buffet en realidad es en beneficio del viaje de algunos chicos que nos vamos a Mar del Plata al Festival de Cine. Viaje de estudios. Muy bien, bueno, combinarán el placer con el trabajo, pero bueno, de eso se trata la industria del entretenimiento. Así que vamos a encargarnos del buffet. Bueno, la idea de la muestra es que sea una convocatoria abierta, ¿no? Que es abierta a toda la... Abierta a la comunidad. A toda la comunidad. Este es el primer proyecto, esperamos que sigan muchos más. Y esperemos que no se arrepientan. Esperemos que no se arrepientan. Y bueno, desde los estudiantes, trabajos extracurriculares fuera de la uni, algunos de adentro también. Y también estamos convocando a los profesores. Hay varios que están participando de la muestra con exposiciones de dibujo, pintura, proyecciones de cortos, de documentales. Va a haber un proyector todo el tiempo buscando. Bien variado. Todo el día. Buenísimo. Sí. Y bueno, artistas de la zona de la comarca también va a haber. Sí, por eso es importante recalcar que es una convocatoria que, si bien parte del Centro de Estudiantes de la carrera Diseño Artístico Audiovisual, digo bien, está abierta a todo el mundo, no solo a los alumnos, no solo a la gente de dentro de la universidad, sino a todo el mundo. Sí, la idea es generar un espacio de encuentro de artistas, justamente, de interrelacionarse y conocer el trabajo de todos. Sí, eso es súper importante porque sucede que hay mucha gente produciendo, mucha gente haciendo cosas, pero acá las distancias y los lugares hacen que más allá de que se den cruces y conocimientos, por ahí dicen, ¿este dónde salió? Qué bueno, claro. Está. Es como... Justamente teniendo un lugar así tan central como la universidad, justo ahí en la calle principal, está bueno también un día sábado, que está la feria, que la gente se acerca. Sí, sí. Desprevenido paseante que se acerque también a ver la muestra, a conocer la universidad y que... Sí, también es abrir un poquito la universidad, ¿no? Hay gente que ni siquiera sabe que hay una universidad en el Bolsón. O sea, estamos siempre como muy muy encerrados en nosotros y está bueno por ahí compartir un poco con la comunidad. Eso es cierto, que mucha gente todavía piensa que está funcionando un colegio ahí. Y a pesar de los carteles, ¿verdad? Sí. Pero está muy bien. Y la idea es que esto suceda año tras año, ¿verdad? O o es más, un par sería, de veces por sería año. Sería buenísimo, sí, que proyectemos espacios para encontrarnos y conocer el trabajo de todos y también que a partir de eso salgan más cosas de sí. Relacionarnos. Está bien. Se hace cortito igual un solo día, ¿no? La verdad sí, que se empezaron a sumar un montón de cosas. No, sería como una especie de jornada ultra intensiva. Bueno, sí. Pero bueno, en realidad la idea es que siga funcionando y que vaya más muestras para seguir mostrando cosas. Sí, el tema yo me imagino va a ser mucho trabajo para montar, mucho trabajo para desmontar y la muestra va a pasar así. Uy, ya fue. Bueno, la idea es que haya la muestra entre los pasillos, en alguna de las aulas, muestra de fotografía, dibujo, pintura, performance, y que va a haber un aula también proyectando todo el tiempo. Y que algo quede, ¿no? Sí, que algo quede. Es esa también. Está bien, ahí va mi pregunta sobre el algo quede, quizá a lo mejor los tome desprevenido, pero... ¿Habrá alguna manera de registrar todo eso? Porque por ahí una cosa tan efímera, tan corta, estaría bueno que quedara una filmación, después hacer un video sobre eso. La idea es que sí, estamos contando con el apoyo de Cultura también, de Cultura del Bolsón, y bueno, la idea sí es registrarlo y que se sigan proyectando cosas, que esto sirva para también otros eventos, como... mantener un seguro registro. Si esto tiene una continuidad en el tiempo, está bueno ir manteniendo un registro, digamos, aunque sea para una cuestión histórica, pero está bien, con tanto documentalista que hay dando vueltas por la zona. Que justamente la gente se anime también a mostrar sus cosas. Hoy debatíamos eso de la presión de exponerse tanto y... Está buenísimo, que se empiece por lo menos. No pasa nada. Claro, no hay un ojo... No duele mucho, salvo bueno que uno haga alguna clase de performance donde la integridad física se vea comprometida, no sé. O sea, Mirna aparentemente va a hacer una performance. Sí. ¿Querés contarnos algo de eso o lo dejamos como sorpresa? Voy a estar proyectando unos videos, animación en vivo... con música de Ulises Tavaroni. ¿Cómo es animación en vivo? ¿Eso Y con un programa de VJ trabajamos en base a videos editados por Ulises. Uh-huh. Son videos de la NASA con imágenes espaciales, así que estamos ahí. Y mientras van operando sobre esas imágenes. Claro, vamos a operando sobre esas imágenes en vivo y haciendo una animación con filtros, combinando distintas animaciones. Qué ganas de verlo. Así que bueno, por ahora estamos en proyecto este y también va a haber otros proyectos de performance en vivo. Podemos invitar el miércoles que viene para que nos cuenten cómo resultó todo, ¿no? Bueno, sí, el miércoles que viene, si han sobrevivido, sobrevivido, supongo, pero si se han recuperado. Si nos recuperamos. ¿No? Porque es realmente una tarea. Yo que estoy un poco viejo y he pasado por alguna que otra muestra. Vos veniste de una muestra hace poquitos días. Sí, bueno, después ya vamos a hablar, pero eso ya fue más bien turismo, ni siquiera turismo aventura, fue un viaje de egresado de cincuentones. Pero bueno, con lo bueno y lo divertido que tiene eso y también el costado patético que también termina siendo divertido. Pero no, me refiero a organizar una muestra de, digamos, multifacética, con diferentes instancias, diferentes géneros, diferentes tiempos, y todo concentrado en un día. Por eso yo salgo tomo un poco el pelo respecto de cómo quedarán luego de eso. Claro, sí. Pero bueno, justamente es abrir una puertita como para que haya exposiciones, para que la gente se junte y podamos usar el lugar que... Sí, que se abran es como una especie de, para mí como entiendo como una especie de explosión, miren, pum, acá está esto y así que bueno, ya van a empezar a ver todo pegado, folletos por todos lados. Esperamos bueno, que ahí empiecen a salir. Va a estar engranolada la comarca. Sí, la granola. Bueno, ¿alguna cosa más que se les ocurra agregar? ¿Algún Sí, nosotros hacemos un ciclo de cine todos los viernes en la universidad. Ah, sí, sí, eso lo promocionamos. Sí, bueno, la peli de este viernes, que llegó tarde, sí, pero llegó, es Las playas de Agnes Varda. Ajá. Así que vamos a pasar esa, y antes hay un corto, ese es un documental sobre su vida, y antes pasamos el corto Ulises. A las 8 de la noche. A las 8 de la noche, en la, también en la sede de la universidad. También. Entrada libre. Entrada libre, gratuita, sí. Sí, ¿ya cuántos viernes llevan de esto? ¿Unos cuantos? Unos cuantos, sí. Llevamos... 4 o 5. Más, sí. 7, 8 películas llevamos. No sé, yo recuerdo que para el primero estuvo Yao acá dándolo. ¿Salamandra? ¿No fue el primero? No, Salamandra creo que fue el tercero. No sé, que estuvo... Estuvo bueno eso porque, bueno, estaba el realizador. Claro, eso es importante cuando pasan algunos que digamos que está por ahí. Se puede interrogar al responsable. Sí, ¿qué muy quisiste bueno decir con esto? Sí. Oh, pobre, qué momento, por otro lado, ¿no? Pero bueno, para eso están los artistas. Eso les va a pasar también a los artistas presentes el sábado. Sí. ¿Y vos qué quisiste decir con esto? Entonces hay que, muchas veces hay que ensayar todo el arte de la evasiva. Claro. Bueno, muchas veces hace una obra y no sabe bien qué es. Y muchas veces, pero ¿y esto qué significa? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Y vaya a saber qué es lo que... De autor. Autor, bueno. Hay que contestar con otra pregunta. ¿Para vos qué significa? Claro. También, sí. Y siempre hay que devolver la pelota. Bueno, entonces, resumiendo, así, tenemos dos instancias. Bueno, el viernes que viene, Playas de Agnes. ¿A qué hora empieza? A las 8. La gente suele llegar a eso, a las 8. De las 8. Entonces, bueno, intentamos igualmente hacerlo como lo más puntual posible. Que no empiece a las 11. Pero bueno, sí, siempre, ahí, viste, está el... También es medio un bajón porque también como el que llega tarde por ahí abre la puerta, hace ruido, qué sé yo. Pero bueno, nada, el que quiera ir, que intente estar. Es lo que sucede, 8. Bueno. Y lo otro es esa, la granola, la gran ola, o la granola. El primer encuentro de artistas en la universidad, el sábado, este mismo sábado, a partir de las 13 horas, durante todo el día. Bien, así que estáis... invitadas e invitados, y vengan con mucho dinero para digamos así saquear el buffet, ¿no? Así se pueden vivir una vida de lujos y placeres en Mar del Plata los chicos. Exactamente. Así que bueno, entonces no queda más que despedirnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor, además están comprometidas para el miércoles que viene. Sí. Si no pueden, si ustedes así no pueden, pueden mandar algún sobreviviente de la movida. Bueno, entonces hasta, bueno, merde para el fin así de semana. El sábado, claro. Y vamos a escuchar, a ver, Tavo, vamos a pasar a la canción número 3, que era la que les habíamos dedicado a las chicas y a los chicos de la granola. Sí, estamos al aire. Nos quedamos charlando con las chicas, con Mirna y con Dalel del asunto que nos... Dalel, la nueva presidente. Es ahora centro de estudiantes. Es muy modesta, pero sí. La flamante presidenta o presidente. Presidente. Ah, miércoles. Del centro de estudiantes de la carrera. Antiguo de... antiguo presidente fue Jorge Sánchez. Jorge Sánchez, presidente y abanderado, el primer abanderado de la historia de acá, de la universidad. Le mandamos un beso grande a Jorge, que está en Pilcanilleu. Con David, con Nico. Están filmando un documental para el Plan Conectar Igualdad, para el Ministerio de Educación. Después Ricky, Ramiro, Sildo, están en Villa Regina, en la misma provincia. Caramba, si no hay nadie en el bolsón, podríamos decir. Bueno, están las aulas vacías. Así están haciendo patria, chicos, en la Patagonia. Armados. Mandamos un beso grande y a Carlos Rodríguez también. Bueno. Armados. Salga todo lindo. Armados con sus cámaras y sus micrófonos, desafiando los vientos huracanados. De Pilcanilleu. Sí. Yo hace 2 o 3 años, un par de veranos atrás, tuvimos en Comayo, en una boda, en la boda de un amigo mío. Y nos está escuchando, y si no, ya nos escuchará, porque a veces le pasan el pendrive con el programa. Uh-huh. Nuestra amiga Roxy, que de paso le mandamos un abrazo, le pasa a nuestros amigos de la Avenida Siempre Viva, donde yo vivo, ahí a orillas del lago Gutiérrez, que no pueden escucharlo por la radio, tampoco por la computadora, entonces ella va con el pendrive y le pasa el programa. Así que bueno, el día cuando se casaba mi amigo Pablito, ahí en Comayo, hablando de vientos, una boda, un asado criollo, así todo muy afuera, con unos... parecía una película de Kurosawa, así, vientos de 70 kilómetros, no, que volaban las mesas y la gente, agarrando la mesa, sosteniéndola. Pobre. No, como si tal cosa, o sea, todo bien, normal. Seguimos, pasamos un día bárbaro con vientos así que nos volábamos, pero como si no pasara, fue impresionante, se volaban las cosas. Bueno, volvamos a la Tierra, volvamos al presente, al día de hoy, el programa número 26, y vamos a leer el sumario. O sea, hemos metido la charla con las chicas antes, así, uh-huh, porque estaban, huyeron de sus respectivas clases. Exacto. Porque hay mucha actividad en la universidad estos días. Así que, bueno, esta tarde tendremos una gran variedad de tópicos, algunos trending y otros todo lo contrario, rarezas que solo nos interesan a unos pocos lunáticos. Ya hemos visto, hemos charlado con las chicas de la Gran Ola, reiteramos, el próximo sábado que viene. ¿La fecha que es el próximo sábado? Que ya te digo, sábado... Sí. 10. El próximo sábado 10. De 13 a... De 13 hasta que nos echen los de seguridad. Bueno, ahora vamos a charlar un poco de nuestra experiencia en Mendoza, que estuvimos el programa pasado compartiendo acá en el estudio con Gabriela Loras, contando la previa y, digamos, haciendo un poco de historia acerca del colectivo artístico Rosarte. Anteriormente era un grupo, pues la terminología en boga lo ha transformado en un colectivo artístico. Y bueno, charlamos acerca de nuestra historia. Además, tanto Gabriela como yo fuimos parte de la, digamos, de ese colectivo. Gabriela más tiempo que yo en un momento decidí abrirme al grupo, pero bueno, luego la vida nos volvió a reunir y los Rosartes somos, seguiremos siendo Rosartes para siempre. Está buenísimo. Sí, porque bueno, ya lo contamos, pero digamos, como decía el manifiesto de su momento, el primer manifiesto de Rosarte, que no vamos a leer hoy, vamos a leer otro. Ah. No, vamos a leer otro. Ah. El que nos une el amor, no nos une el amor sino el espanto, sí. Basado en la poesía de, va, digamos, robado directamente de la poesía de Borges. Uh-huh. Vamos a leer otro porque es me gusta más que el primer manifiesto. Es como más me gusta más el 2. El manifiesto de nuestras obras son sus obras, que ya lo vamos a leer. Bueno, me precipité, eso era el final del sumario. Dime. Dice, bueno, luego pasaremos la mirada radial sobre la memoria y el recuerdo. Memorias y recuerdos que pueden resultar incómodos o vanos, según el caso. La pintura alemana y Christian Boltanski. Bien, artista muy de moda en los primeros 90. Era el último grito de la contemporaneidad al palo, Christian Boltanski, sí. En los primeros 90. Tuvo muchas secuelas, muchos remedos, mucha, mi influencia principal es Boltanski. Además, decir Boltanski no es lo mismo que decir Gómez. Con perdón de mi amigo Víctor, que es un verdadero capo. Si nos está escuchando, por favor manda tu autodocumental al PAFID, que les va a partir la cabeza, así nomás les digo. Así, el locro, locro western. En un mes cierra la convocatoria, así que... No, ya con Gabriela, fue una de las obras que presentó en la muestra ahí en Mendoza de Rosarte, el superhéroe criollo locro western, ya es impresionante. Bueno, y tras ello, la reseña biográfica que no alcanzamos a desarrollar en el programa pasado sobre Fader. Fue una pena porque decía, bueno, lo dejamos para la vuelta de Fader, porque de paso hacemos una visita al Museo Fader en Mendoza, y resultó ser que estaba cerrado por refacciones. Nos quedamos con la ñata contra el vidrio en Museo Fader, así que será la próxima vez, será igual, yo creo que volveremos a Mendoza con mi familia para desmontar parte de la muestra para fin de enero, creo que hasta esa época va a durar la muestra, y me voy a sacar las ganas. Está muy bien. Una reseña biográfica de un pintor que, entre otras nacionalidades y procedencias, se confesaba mendocino. Uh-huh. Él. Uno de los pintores que más me gustan. Estoy de acuerdo. Sí. y cada vez me gusta más. O sea, Fernando Fader. Así que un pintor que usaba mucha pintura y todos los colores de la tierra. Esto creo que ya lo leí la semana pasada, pero lo vamos a releer. Colores, y cuando digo colores, esto ya decía, digo colores, rojo, verde, amarillo, azul, los colores del círculo cromático. No esos marroncitos así de... Vamos, representaba los colores de la tierra, pero con colores, no con ferrites como otros artistas. Bueno, y para el fin, ya hablamos, ya lo adelantamos, pero una sección que teníamos postergado, que va a ser la lectura de un manifiesto. Así que vamos a leer el manifiesto de Rosarte, escrito por Beatriz Viñoly a fines de los años, del año 90, no de los años 90, sino para fines del año 1990, hace mucho, mucho, mucho tiempo, en un país muy, muy lejano. A long, long time ago. A long, long time ago. Bueno, para eso tenemos un poco alterada la dinámica de las canciones, así que vamos a pedirle a Gustavo que nos tenga paciencia hoy y nos ponga, de paso agradecerle también la misma y pedirle que nos ponga el tema número 4, una canción muy alocada de los Big Bad Voodoo Daddy, que son... Come on, come on, baby. Yeah. al aire. Aquí estamos. Una tarde casi festiva, casi bailadora en un punto así. Y eso que el clima no acompaña, es un día particularmente feo, ¿verdad? Claro, porque ayer tenía todas las ganas de llover, había un viento voraz. Y sí. Anoche estaba despejado, no llovió nada, hace calor. Hoy está gris, hace calor. Y las tijeretas comienzan a asomar. Sí, y hay muchos insectos. Sí. Así que bueno, grandes y chiquitos. No importa. Dando vueltas por bolsa. Malditos insectos. Bueno, yo le quiero mandar un beso enorme a mi amigo Dani, que hoy cumple años. Así que Dani, un beso enorme para ti. Tu amigo Dani cumple, ¿cuántos años cumple? No, no voy a decir cuánto cumple. Muchos. Colijo, unos cuantos. Cerca de los 40. Es un crío, cerca de los 40. Mira, me estás ofendiendo. Mira, si querías cuidarlo a tu amigo Dani, me estás ofendiendo a mí. No, un beso grande, Dani. Y de paso quiero mandar un chivo sobre un seminario de pasta piedra que se está llevando a cabo en Lago Puelo los sábados y los martes por la mañana. Es solo para adultos, no es para niños. Explica qué es pasta piedra, porque podemos llegar a ir presos y presas. Pasta piedra. Sí, suena a pasta piedra. Mira, Gustavo se ríe detrás del vidrio. Es un material muy noble que parece símil cemento. Sí, aclara un poco más. No necesita cocción. Seguimos enterrados. Es un material para hacer decoraciones en interiores. Exactamente. Es una pasta que sí, digamos que una vez seco y con un tratamiento de pátina, estoy tocando de oído, pero más o menos creo que sé de qué se trata. Podemos, digamos, decorar nuestro baño, una cocina, hacer objetos. Exacto. Así que sábados y martes y sábados por la mañana, te podés anotar en el siguiente teléfono, 4499-111. Y si no, podés mandar un mail a cuartocreciente.patagonia@gmail.com. Es en Lago Puelo esto, ¿verdad? Es en Lago Puelo. ¿Y quién da el seminario Pasta Piedra? Laura Aranda. Laura Aranda. Bueno, Laura, espero que te hayamos ayudado con esto y no, sí. No metido en problemas. No, siempre viene bien. Y si no, también los informes de inscripción en la Pinturería de Puelo. Las Margaritas sin número, Lago Puelo. Muy bien, todo el mundo sabe dónde está la Pinturería de Puelo, así ahí que... Está. Le quiero mandar otro beso enorme a mi sobrino que ayer cumplió 4 años de vida. Bueno, felices 4, Anselmo. Así que sean de plenos de dicha. Sí. Y como fiesta de cumpleaños, como estaban justo en Buenos Aires, fiestita no le hicieron, así que le van a hacer la semana que viene, pero su fiesta iba a la presentación del libro de Juan Boedo que lo presentaba Guillermo Sacomano, su propio padre. Es una cosa para grande, pobre chico. Pobre, le digo, ¿y vas a hacer fiestita? No, me dice, nos vamos a lo de Juan Boedo. Me lleva la presentación de un libro, ¿verdad? Toman vino. Pero la tiene re clara, ¿eh? No, sí, está bien, estoico ya el niño. ¿Sabe? Sí, de hecho. El último libro, un maestro bueno, que está dedicado a Anselmo. Anselmo dice, ese es el libro de Anselmo. Le mandamos, bueno, este también, entonces le dedicamos el programa a Anselmo, así que este es el programa de Anselmo. Así que se ve que es un niño sufrido, criado entre grandes. Sufrido no, criado entre grandes, sí. Bueno, y pues los niños criados entre grandes sufren. Un poquito, yo siempre les veo como una mirada más opaca lo usual en un niño, niños no criados entre grandes. No, estoy pensando en una niña prodigio que el otro día vi y que dije, caramba, qué trabajo ser niña prodigio. ¿Cuál, la violinista? No, otra, una de carne y hueso de verdad. Ah. Que conocí allá en Mendoza, dije, pa. No, qué suerte que no hemos sido niños prodigios, que hemos sido niños corrientitos del montón. Si no es una... Bueno, no importa. Seguimos. Vamos a la memoria y el recuerdo. Bien. Dos notas cortitas de Iglesias Bricles donde reflexiona acerca de la pintura alemana y sobre unas exposiciones de Christian Boltanski que tienen lugar en Buenos Aires al mismo tiempo que Caravaggio, agregó, pelín de sorna, que no puedo evitar, más allá que Boltanski es un artista súper importante, un referente de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, pero bueno, es como que nada. Vamos, no entremos, pues si no los fans de Boltanski, las fans que son muchas, van a saltar sobre nuestra yugular. Van a tirar piedras al Facebook. Van a, loco, ¿qué te pasa? Ve vieja con Boltanski, Ortiva, qué sé yo. Así que vamos a escudarnos luego en las palabras de Iglesias Bricles. Sí. Bueno, pero primero vamos a hablar vamos a ver una nota que se llama Recuerdos Incómodos. También esto es fresquito, fresquito, fresquito. Como otras veces eran noticias de ayer, esto son noticias sí, de antes de ayer. La imagen que ilustra sobre a la que refiere esta nota Recuerdos Incómodos es una pintura de Thilo Baumgartel. Estoy sin los anteojos, debería ponérmelo así, estos nombres alemanes. Y es una especie de neorromanticismo. Sí. Así en un punto me hace acordar a Friedrich, nada más que hay un grupo de jóvenes con una chica en bikini, sí, así tirados en la playa, que miran unas especies de formaciones rocosas, pero que a la vez son un espejo de ellos. Tiene un estilo a Munch. Claro, sí, ahí el estilo de la pincelada, sí, la forma abierta. Así un poco de Munch, un poco de Friedrich, un poco así, sí, como da así una paleta muy acotada, así en grises y amarillos y negros, poco más que eso. Sí que lo pueden ver en la página de Iglesias Bricles del Testigo Ocular. Ponen el Google Iglesias Bricles Testigo Ocular y ahí sale todo. Y si no, entran, no me voy a acordar, pero a la revista Eñe. Bueno, dice Iglesias Bricles: mirando la actualidad de la pintura alemana, a primera vista se tiene la sensación de que hay un giro hacia la tradición romántica alemana, de la misma manera que a fines de los 70 hubo un retorno al expresionismo. Claro, lo que digamos sería la contrapartida alemana de lo que fue en Italia la transvanguardia italiana, o también un neoexpresionismo americano. Ustedes, quienes hayan visto Historias de Nueva York y haya visto el corto que dirigía Martin Scorsese, con Nick Nolte haciendo de pintor, sí, de pintor ochentero, así drogadicto y borracho y con pinceles grandes y cosas grandes y todo muy grande, unos pomos de 8 kilos cada uno, y así como una cosa muy muy matérica y muy muy desbordada. Esa era la pintura, digamos, el neoexpresionismo, la pintura que en aquel momento estaba, digamos, a flor de piel. Sí, era lo que se hacía. Pues, lo recuerdo con particular cariño, porque fue cuando yo empecé a pintar, así, empecé a estudiar pintura seriamente y demás, era lo que iba. Así que era todo el mundo como grandes superficies, grandes gestos, grandes pinceles, grandes telas ásperas y ajadas y agujereadas y demás. Pero bien, dice Iglesias Bricles que, como es de esperar, las cosas no se repiten de la misma manera, ya que esos paisajes pueden venir combinando un homenaje a los artistas románticos, como Caspar Friedrich, casualmente, surcados por un marcado uso del color plano, que tiene su origen en la historieta y los viejos carteles publicitarios, quebrando así el hechizo y plantándonos ante otra realidad. Sí, la técnica, por lo menos lo que estamos viendo acá, la técnica es más, digamos, si bien la imagen y el clima de la pintura es como es romántico, la factura, la mano del pintor es, podríamos hasta acusarlo ignominiosamente de pop. Sí. Bueno, los pintores a los que me refiero, con Neo Rauch a la cabeza, uno de mis favoritos, Tim Eitel y Matthias Weicher, Martin Kobe y Thilo Baumgartel, que es el con el que estamos hablando ahora, son casi todos de la escuela de Leipzig, escuela que durante 40 años recibió toda la influencia del llamado realismo socialista. O sea, Leipzig pertenecía a la República Democrática Alemana, la que estaba detrás del muro. Leipzig era una de las principales ciudades, casi, por no decir la principal, después de Berlín. Hoy por hoy, después de 3 décadas, también podríamos hacer otro, en otro programa podríamos hablar del realismo socialista, otro de mis movimientos y géneros favoritos. Pero bueno, hoy por hoy, después de 3 décadas de asimilación al capitalismo occidental, el optimismo voluntarista del realismo socialista, mira qué lindo versito, ha sido reemplazado por una especie de desasosiego, de turbulencia emocional y de confusión sentimental. Claro, el realismo socialista era una, digamos, un arte más de propaganda, más dirigido vamos, con los conflictos resueltos previamente. O sea, el artista no tenía mucho derecho a expresar sus conflictos, sino estaba obligado a expresar una idea, entre comillas, superestructural, la idea de otro. O sea, era poner en imagen la idea y los valores de otro, con lo bueno y lo malo que eso tiene. Digamos, en un sentido, podríamos pensarlo como eran los pintores en el barroco o en la Edad Media, así que trabajaban para alguien y hacían lo que aquel alguien les encargaba, y de, digamos, de su impronta personal quedaba algún, sí, digamos, algún giro estilístico, alguna innovación, pero digamos no ni quiebres ni contradicciones, que eso, bueno, es particularmente la materia con la que está hecha la pintura romántica, ¿no? Es decir, la idea del artista totalmente independiente que hace lo que le surge de lo más profundo de sus entrañas. Sí. En cambio, la pintura realismo socialista era más bien un, entre comillas, un oficio. Uh-huh. Un otro piensa, yo hago. Bueno, la constante, según Iglesias Bricles, son los enigmas y las ambigüedades, como si ellos fueran una receta para superar los límites de las antiguas certezas ideológicas, además de diluir las jerarquías temáticas que imponía la propaganda soviética de la desaparecida Alemania Oriental, la República Alemana, digamos, Democrática Alemana, también conocida como Alemania Oriental. Sí. Estaba detrás de la cortina de hierro o el telón de acero, como dicen los españoles. Entonces, todas esas películas de la Guerra Fría, El Tercer Hombre y demás. Qué buena película, El Tercer Hombre, que... No la vi. Bueno, esa... Es una de las películas donde sucede al revés. Primero la película y después el libro. Ajá. Está hecho por Graham Greene, que le encargaron el guión y después escribió el libro. Es impresionante. El libro es una película, directamente. Bueno, aún así, las escenas representadas de la mayoría de estos pintores se apoyan en la tradición realista, pero también parecen moverse entre el ensueño y la vigilia, entre la historia y la ficción. Es como si manipularan recuerdos adulterados por las pesadillas y temores que abundan en el mundo actual. Siempre hay algo familiar en esas escenas, algo así como un déjà vu, pero poniendo de manifiesto un agujero en la memoria. Son recuerdos incómodos y, por si fuera poco, tergiversados. ¡Ay, qué miedo! Voy a tomar un traguito de agua, con vuestro permiso. No, pero quedó acá. Pero es agua pura de manantial, eco de los Andes. Bien. Y bueno, seguimos con la otra nota, es muy cortita, la de Boltansky, donde podemos ver una imagen, así una especie de instalación. Lo que tiene interesante de Boltansky es cómo ha sido copiado, remedado, cuánta influencia ha producido en el instalacionismo. Sí. Post noventero y 2000ero y 2010ero también, en el sentido de esas obras con los cables sueltos y a la vista. Uh-huh. Y digamos, toda esa instalación entre baja, digamos, baja tecnología, pero con electricidad, cables, enchufes, sonido, luces. Pero una cosa high tech, sino una cosa más una suerte de expresionismo pobre electrificado. Totalmente. Escucha, me van a matar. Pero bueno, y bueno, toda la nota de Iglesias Bricles es particularmente irónica. Yo me lo imagino con una sonrisa entre dientes, jiji, jaja, porque además no es una estética que lo conmueva demasiado. Yo no sé, por ahí Boltansky está muy bien, pero es como en un punto de Duchamp. No, el problema no, por ahí no es el artista, sino los seguidores que después superficialmente copian cosas que son sencillas de copiar. Uh-huh. Digamos que no hace falta, digamos, el esfuerzo intelectual ya está hecho. Exacto. Por otros. Solo queda ir y juntar algunos elementos de desecho y ordenarlos y organizarlos de una manera evocadora, simpática o antipática, pero digamos una manera entre comillas plástica. ¿Querés leerlo vos? Dale. Bien. Dale. La nota se llama... La memoria como recurso efectista, así que ya entramos con los tapones de punta. Y tenemos una instalación de Christian Boltanski, se llama Monumento, es de 1990. Y está hecho con unas cajas de madera, ¿no? Hay unas fotos. Sí, cajas de madera con tres fotos, una foto en cada una, son como columnas con una foto, un retrato arriba. Así como muy desdibujados, intervenidos, dan más más retrato de cadáver o de gente que murió o desapareció que otra cosa. Sí. Dice Iglesias, nos dice lo siguiente: Buenos Aires tiene la infrecuente facultad de tener en exposición tres muestras simultáneas y un emprendimiento de Christian Boltanski. No recuerdo que haya sucedido una cosa parecida en otro artista. A todas luces, este despliegue representa una ventaja. Sabremos de una sola vez qué es lo que hace este francés de origen ruso y ya nos volverá a sorprender jamás. Malo. Es malísimo, Iglesias. Boltanski se especializa en instalaciones. En una de sus biografías leí que en un principio pintaba, pero rápidamente derivó hacia la fotografía y los montajes. He buscado infructuosamente algún dibujo o pintura, pero nada. Malo de nuevo. Malo, malo, malo. Por ahí se encargó de borrar todo. Boltanski, Buenos Aires. Está organizado por la Universidad 3 de Febrero, que en las salas de su sede en Caseros alberga una de las exposiciones en las que se puede apreciar el carácter autobiográfico de su obra y la condición de retrospectiva de la misma, ya que está compuesta por trabajos realizados entre 1985 a 2007. Como toda la obra de este artista, se trata de una puesta en escena que busca tocar alguna fibra íntima del espectador. No faltan las almas sensibles que caen fácilmente en este tipo de ardides. Malo, sí, mira, yo que asistí a clínicas, las clínicas con Pablo Suárez, con Juan Pablo Renzi, en aquel momento Boltanski, junto con Ilya Kabakov, eran los referentes a seguir. ¿Cómo se conmovían algunas personas respecto de todo eso? Era realmente conmovedor también. Mira. Sí. Bien. A Boltanski y a las almas sensibles les encantan los altares y la ropa usada. La ropa puede estar colgada, tirada o apilada y siempre remitirá al cuerpo que una vez la ocupó. Los altares, en cambio, son ofrendas que consignan personas con rostro y con historia. Y acá entre paréntesis nos pone: yo homenajeo gente común, dice Boltanski. Explicó a la prensa para que su mensaje se vuelva ecuménico, sí. Universal, ¿no? Sí. Los altares pueden homenajear indistintamente inmigrantes, exiliados, indocumentados, marginales o desaparecidos, sin distinción de causa o motivos. Toda la exposición gira en torno a la misma idea, la memoria y la desaparición, redondea el artista. Y como memoria rima con demagogia, en ella caben todas las posibilidades poéticas, desde la grabación de los latidos del corazón de la gente, destinados a un archivo en una isla japonesa, hasta libros volando en una ex biblioteca nacional muerta y vacía. Pues sí, pero mira, todo, sobre todo los libros volando, he visto muestras con libros volando, latidos de corazón en videoinstalaciones todo el tiempo. Uh-huh. Es decir, que nuestro amigo Boltanski fue, digamos, el motor y el origen, o quizá a lo mejor, no sé si exclusivamente el origen de todo un lenguaje, a mi manera de ver y de y la sintonía un poco de Iglesias Bricles, pero yo soy no tan malo, pues re bueno, es como que embole. qué aburrido, porque por ahí algunas cosas yo pienso, no sé, no lo visité, pero vimos textos sobre eso, documentales y demás, el Museo del Holocausto, y es eso, pero el Museo del Holocausto, de solo pensarlo uno se caga en las patas, con perdón, sí. El corazón y el alma se le transforman en una pasa de uva, porque es otra cosa. Digamos, a mí por ahí hay cierta banalidad por digamos la evocación de la memoria, pero digamos en términos comerciales, entre comillas, que a mí me da, no solo en Boltanski, me lo provocan muchos artistas en el sentido de apropiarse de algunas cuestiones que apuntan más hacia lo sentimental que hacia lo plástico. ¿Quién es uno para juzgarlo? Nadie. Simplemente uno expresa, ay, me pega mal, me pega bien, o me parece una truchada. Anda a venderle ese buzón a otro. Yo no te creo nada, muchas veces me sucede. O sea, una muestra sobre el hambre y sobre el sufrimiento humano más profundo en una galería de arte de Recoleta en Buenos Aires no es creíble, me provoca así como, ¿viste? Demasiado artificial. Sí, es como en un punto una, no sé si una traición, pero una, digamos, una falta de respeto a lo que se supone que se está evocando y a lo que se supone que se está rescatando. Uh-huh. Digamos. Pero bueno, ¿quién es uno para decir esas cosas? No me acuerdo de una exposición de una artista muy conocida que dije, caramba, el hambre, llevamos el hambre, la imagen del hambre hecha gráfica a, digamos, una vidriera avenida Alvear. Uh-huh. Mira qué bien. Así los ricos se enteran que hay pobres, qué sé yo, pero... Sí, sí, sí. Así nos compramos la imagen de un pobre y la ponemos en nuestro comedor. No lo sé. Pero bueno, ideas que nos vienen a la mente. Bueno, vamos a dedicarle a Voltaje, a sus montajes y demás, un poco de música entre minimalista y expresionista. Suena medio alemán, pero es inglesa la señora, así que vamos a escuchar a Siouxsie, The Drone Song. Ayer estuve escuchando a Siouxsie. Así que, por favor, Gustavo. Day to day, day in, day out, hum, drum, drone zone, to and fro, and so it goes, hum, drum, drone zone, buzz, buzzing, busy bees, consume the dreams and mouse shopping schemes, buzz, buzzing, oh, look at their eyes. They're mesmerized in the drone zone. Drone zone. Far up above, up and away, up in the ether of opal and gray, fighting a time at the end of a line. Drift on the doldrum shift, buzz buzzing is far away. As we wait to be blown clear away, buzz buzzing we wait alone to make a break from the drone zone. Radio Goga te da la hora. Son las 16 horas, 16 minutos. Comienza

sobre el arte, también su vida como, digamos, como entre comillas empresario, uh-huh, industrial, en el sentido que este señor, además de pintar unos cuadros maravillosos, estuvo a cargo de la primera represa hidroeléctrica de la Argentina. Uh-huh. ¡Wow! ¿Cómo lo construyó su padre? Claro, pero papi murió y ¿quién tuvo que hacerse cargo? Uh-huh. El niño. Uh-huh. Bueno, el niño, ya era un joven, ya era un grandulón de pelo en pecho, pero es decir, no era, digamos, no era su métier precisamente. Bueno, ahora vamos a leer la historia de Fernando Fader. Parecen fotos los cuadros. Algunos, sí. y otros parecen, sí, parecen fotos cuando uno los ve en el librito o sí, cuando uno los ve de lejos. Uh-huh. Sí. Cuando uno los ve de cerca parece un revoque mal revocado, dicho como uno de los mayores elogios que pudiera decir de un pintor matérico, un pintor entre comillas impresionista. Uh-huh. También, bueno, es considerado como uno de los claro, no y de los comenzadores de la modernidad en la Argentina. Sí. Hay un libro muy interesante sobre eso, que sobre la vida de Fader, porque tampoco había estudios así profundos, sino sí citas, artículos, etcétera, pero un libro de Rodrigo Gutiérrez Viñuales sobre la historia de Fader, digamos una especie de exégesis de los archivos de Fader, una biografía súper profunda, un análisis estético, un análisis biográfico, y digamos la publicación de un montón de cartas donde se recrea los, eso ya en otro programa lo vamos a leer, las cartas entre Fader y su galerista, entre Fader y otros artistas, acerca de sus impresiones sobre la vida artística argentina. Uh-huh. Y también sobre, digamos, reproducciones y comentarios de notas de prensa de la crítica, que también comenzaba en aquella época, sobre la obra de Fader, o qué bueno, o cómo atrasa Fader, o cómo, porque digamos, nos cuenta a lo largo de toda su historia, cómo en un principio era un innovador y después terminó siendo superado por lo que sería una modernidad más en sintonía con su tiempo, ¿no? Sí. O sea, después de Fader, que ya aparecieron, entre otros, Pettoruti y demás, con propuestas entre comillas más rompedoras o más en sintonía con lo que estaba pasando en el resto del mundo en el siglo XX. ¿Cómo había pintado Fader el bolsón otoñal, no? Y parece, hay muchas veces que parece, cuando uno va, parece una pintura de Fader, es cierto. Hay muchos. Yo recuerdo haber visto en la galería de arte que hay en el hotel Chagoyao, la galería de arte internacional, no voy a acordarme el nombre, porque la de arte contemporánea es la de Centoira, la otra, la que son especializada en paisajes y demás, grandes paisajes, unas pinturas impresionantes de artistas, digamos, de ahora o digamos de hace un tiempo. Yo lo vi hace mucho, digamos, estoy haciendo memoria en este momento. Y eran, digamos, la impronta de Fader estaba ahí permanente todo el tiempo. Esas sombras violetas, esas sombras anaranjadas, como una sombra, bueno, así. ¿Tenés alguna novedad del Scum de Bariloche? Ah, mirá qué buena pregunta. No, absolutamente nada. Mejor no hablar de ciertas cosas, podríamos poner así, pero vamos a ver nuestro flamante, o sea, no tan flamante, subsecretario o secretario de Cultura, porque eso también varía con el tiempo, qué piensan hacer. O sea, lo que siempre dicen es que están esperando la carroza, quiero decir, el crédito que va a dar el BID y qué sé yo, y mientras tanto no pueden arreglar un techo, techito. Es decir, estamos esperando el crédito. Y mientras tanto seguimos igual. Lástima. Sí, una verdadera pena. Pero bueno, sobre ese tema ya vamos a hablar más profundamente en otro programa, porque es como un tema muy, para mí, muy doloroso. Pero bueno, es un pequeño, sobre todo viniendo ahora de Mendoza, donde donde, digamos, la cultura está teniendo un lugar importante. Yo creo que, digamos, de la misma manera que sucedió a partir de mediados de los 90 en Rosario, que hubo como una especie de despegue, unos temas que estuvimos charlando allá, un gran despegue de la actividad cultural, de centros culturales, espacios expositivos y demás, digamos, una movida que antes no había. Bueno, en Mendoza está, digamos, está como un ahí como un reverdecer, un montón de plata para eso, y pensaba, y en Bariloche lo que dicen es: vamos a ver cómo vamos tirando, dice, nos dice a nosotros, para que nos deprimamos y lloremos por los rincones. Pero bueno, volvamos a Fader. Es algo lindo. Fernando Fader nace en Burdeos, Francia, en Bordeaux, un 11 de abril de 1882. El mismo año que Picasso. ¿Ah, sí? Fuerte, sí señora, el mismo año que Picasso. Se educa en Francia y Alemania, pero es un pintor argentino. Fernando Fader, hijo del ingeniero alemán Carlos Fader y de la viscondesa francesa Celia de Bonneval, eso es prosapia, es en su persona y en su obra un arquetipo de argentino. Porque eligió serlo y porque desde una base técnica definidamente alemana, lograda con tesón y obstinación, eso es muy alemán, produce un arte único en su tiempo dedicado a su país. La familia vivía en Mendoza y en alguna entrevista Fader manifestó que era mendocino, lo cual ha llevado a muchos historiadores al error. Es más, también él, cuando se casó, dijo que había nacido en Mendoza, en otros asuntos había puesto que había nacido en Buenos Aires, digamos que... Pero bueno, los biógrafos más autorizados, en particular, ya no, digamos, lo he dejado de ver, pero podría decir mi amigo Rodrigo Gutiérrez Viño, ¿vale? O sea, no, posta, Bordeaux. Carlos Fader, su padre, era un importante empresario energético en Mendoza y su compañía proveía de luz a la ciudad. Había iniciado la construcción de la primera usina hidroeléctrica de nuestro país. Eso, o sea, un emprendimiento importante. A nivel histórico. Sí, a nivel histórico, a nivel social, a nivel económico, etcétera, etcétera. Y había consolidado una importante fortuna a partir de astilleros navales en Buenos Aires, la exploración de petróleo en Mendoza y la creación de la primera usina de gas, además de la construcción del primer oleoducto de Sudamérica. O sea que... Her father, o sea, father padre o father father, digamos, es uno de los artífices, entre comillas, de la modernidad, de, digamos, de, en términos de confort o de progreso. De servicios. Lo que sea, bueno, todo lo que, digamos, hoy decimos, uy, qué terrible, bueno, en aquel momento era progreso, ahora nos da un poco de miedo, pero es decir, una persona importante. Al ver que la vocación de su hijo no estaba definida, su padre le propone un año de viaje por Europa. Al cabo de ese lapso, Fernando le manifiesta su intención de cursar dibujo y pintura en Múnich, en el Real Instituto de Artes y Ciencias, que era el más renombrado de Alemania, y cursa con el maestro Heinrich von Siegel. Uh-huh. O Siegel. Caramba, papi, quiero pintar, me imagino. Qué bueno. El señor don Carlos Fader debe haber dicho, ¡ay, Dios! Sí, sí, sí, sí. ¿No? Pero bueno, que sí. Está bien, esta mesa que chifla un poco. Estoy proyectando un poco, pero salvando las distancias, ¿no? Bueno, pero bueno, no todos fueron rosas con Fernandito o Fader. Pues dice, luego de ser rechazado en un primer intento de ingreso y de 3 meses de obstinada insistencia... Alemán de vuelta. Sí, bien alemán, así, logra ser aceptado. Knock, knock in the heaven's door y finalmente lo dejan entrar. Al cabo de 4 años culmina sus estudios con altas notas y un primer premio consagratorio, más alemán todavía. Vuelve a Mendoza en septiembre de 1904 con 22 años, instalando su taller en la casa paterna, donde realiza su primera exposición. Está así todo, venía así como tiro iba. Al año siguiente funda una academia de pintura y don Emiliano Guiñazú le encarga decorar con pinturas murales su residencia veraniega en Luján de Cuyo. Qué lindo lugar, estuve, sí, hace 2 días pasé por ahí. Así que qué lindo lugar todo ese. ¿Son muy grandes las obras? No pude, pasé por Luján de Cuyo, en la residencia veraniega de don Guiñazú. Dice, encarga de decorar con pintura su residencia veraniega en lugar de Cuyo, es ahí donde conoce a Adela Guiñazú, con quien se casaría 2 años después. Es más, como decíamos al principio del programa, quisimos ir al Museo Fader, quisimos seguir la ruta de Fader y estaba clausurada por varios lados, estaba el museo en reparación y demás. Bueno, Mendoza. En su segunda exposición fue el 12 de octubre de 1905 en los salones de la Casa España de Mendoza, donde sentó 70 obras realizadas en la provincia y en Europa. El 27 de noviembre inaugura el Salón Costa de Buenos Aires, otra exposición donde la crítica unánimemente lo destaca. Al año siguiente vuelve a exponer, realiza 2 exposiciones en Galería Whitcomb, una de las más prestigiosas, y participa en la fundación del Grupo Nexus junto con Pío Colivadino, Cesáreo Bernaldo de Quirós y Justo Lynch, Carlos Ripamonte y Alberto M. Rossi y el escultor Arturo Dresco. Pequeños nenes, sobre todo Colivadino, Quirós, Ripamonte, así. Me gusta mucho Colivadino. Sí, y Quirós también. Bien. Bueno, los primeros de los que se preocuparon se juntaron así como los Rosarte, un punto salvando las distancias. O sea, lo digo riéndome un poco, pero por otro lado con el orgullo de estar medianamente, de haber entrado medianamente por la ventana en una de esas tradiciones de colectivos artísticos preocupados por, ¿verdad? Bueno. Ellos procuraban una acción conjunta para difundir el arte nacional y con la creación del Salón Nacional 1911 se disolvió el grupo con la satisfacción de haber sido escuchado y de haber logrado, entre otras cosas, la creación de la Academia de Bellas Artes y del Salón de Anual de Exposiciones. A nosotros no nos fue tan bien. ¿Te quedó algún folleto de la muestra en Mendoza? Sí, tengo en el baúl del auto. Si te portás bien, quizá te pueda dar uno, sí. Todo esto, hasta ahora venimos viviendo una vida de éxito, jalonada de éxitos de Fader. O sea, todos seguiditos. Papá, quiero estudiar pintura. Papá, estudió, el niño estudió y la rompió y una carrera meteórica. Pero, ¿qué sucedió? Su padre falleció en 1905 y, curiosamente, sus hermanos deciden que sea él quien se ocupe de las empresas familiares. Pese al apoyo de la comunidad mendocina, la falta de capital y una enorme crecida del río Mendoza que arrasa con las instalaciones inconclusas, hacen que los Fader vayan a convocatoria de acreedores y terminen despojados de todos sus bienes y cubiertos de deudas. Incluso algunas pinturas de Fader fueron embargadas y rematadas y los bienes de su mujer también fueron liquidados. Yo no entiendo cómo se llega a eso, después de que amasó el padre una terrible fortuna con los astilleros navales. Bueno, digamos, en esta nota que está muy, muy resumida, no dice los entretelones. Más allá de la crecida que hubo, que sí provocó terribles problemas, sí. También hubo una guerra por parte del gobierno nacional, así hubo un ahogo financiero por parte de sus enemigos económicos y políticos que hicieron que se fundieran, es decir, por eso a veces los poderes políticos y económicos puestos a hacer el mal pueden hacer mucho mal. Bueno, el libro de Gutiérrez Viñuales ahí lo cuenta con lujo de detalles, con cartas, las cartas de desesperación. Ay, querida, parece que nos venden hasta los calzones y demás. Pero sí, digamos, no. ¿Me hizo acordar a la historia que era de Belgrano? Claro. Que terminaron haciéndole la lápida con mesita de luz. Bueno, pero lo agarró joven, por otro lado, a Fader, y bueno, ahora vamos a ver cómo rehace su vida. Pero sí, digamos, la falta de capital, cuando habla de la falta de capital, es un ahogo financiero donde muchos equipos y aparatos que necesitaban quedaban retenidos en la aduana de Buenos Aires. ¿No me había parecido como ahora? Bueno, casas más, casas menos. Bueno, Terminada esta parte, volvemos a ser pintores, por suerte. Dice, la vuelta a la pintura, 1914-1916. Fader se instala en Buenos Aires en 1914 y vuelve a la pintura luego de casi 6 años. Y luego de casi 6 años se presenta en el Salón Nacional de 1914 y obtiene, cómo no, el primer premio con los mantones de Manila, un cuadro de, no diré cómo porque voy a usar lenguaje fuerte, un señor cuadro. Los mantones de Manila, de la hostia. Bueno, de la hostia consagrada además. Envía nuevamente el año siguiente y luego suspende los envíos por discrepancias con la Comisión Nacional de Bellas Artes. Era bastante problemático Fader también en ese sentido. Después veremos que empieza a pelearse y a recontrapelearse. Bueno, se organiza una exposición en Montevideo, Uruguay, en la Casa Corralejo, pero el éxito no lo acompaña. Tan solo vendió una obra y se convertiría, pese a los esfuerzos y deseos, en la única exposición individual que hizo Fader en el exterior. Müller se afirmaba como el galerista más importante. En 1918 realizó las exposiciones individuales de Jorge Bermúdez, Cesáreo Bernardo Quirós y de Fernando Fader, quien en esta última muestra incorpora la figura, integrándola maravillosamente con el paisaje. Fader quería tener su propia casa, por eso adquiere unas tierras en Loza Corral, 8 kilómetros del pueblo de Ischilín, en Córdoba, y se dedica a construir la que sería su casa definitiva. Proyecta también una granja y hasta un establecimiento lechero que nunca podría concretar. Volvemos a comportarnos como un alemán de verdad. Gracias a Müller, sus precios eran los más altos del arte argentino y en tan solo 3 años se habían triplicado. Con el éxito económico, puede continuar con las obras de su casa y hasta construye una sala de música. Al año siguiente realiza una exposición con obras de la colección de Pedro Garmendia, quien lo había ayudado en sus primeros años en Buenos Aires. Eran 14 pinturas del periodo mendocino y en el mes de septiembre presenta su acostumbrada exposición individual en Müller, destacándose Primavera en la Huerta y Mañana Primaveral, donde el artista realza los luminosos cielos cordobeses y las nostalgias de las tardes en Ischilín. Fader disfrutaba del otoño, así que podría haber venido acá a la comarca y se hubiera hecho una panzada. Así, se hubiera vuelto loco, hubiera sentido que había tomado algo incluso. Me imagino que sí. Sí. Disfrutaba del otoño, era su estación preferida y en ella obtenía la mayoría de sus logros. Al año siguiente nace exposición y comienza a realizar una serie de desnudos plenos de luz. Adela estaba nuevamente embarazada y viaja a Buenos Aires. En enero de 1922 nace Adelita, ya estamos en los años locos, ¿verdad? Una niña alegre y vivaz que vivió espaciadamente con su padre, generalmente los veranos. Comienza un periodo en que la soledad será su compañera, la familia en Buenos Aires y su salud quebrantada. En septiembre presenta su exposición anual en Müller y es Ischilín el motivo central de la misma y fue la más elogiada y exitosa de todas las realizadas por el maestro. La crítica lo consagra como el primer pintor nacional. Desgraciadamente, la mala situación económica de Müller y los continuos y mayores gastos de Fader con la adquisición de nuevas tierras y autos provocan algunos disgustos en la relación entre ellos. Tenía un auto Fader que era su taller, un Forte tuneado de taller itinerante para ir a pintar en medio de la sierra. Hay unas fotos que no se puede creer. Qué bueno. Una especie de carreta con cuadros por todos lados y un toldo, una cosa impresionante. Bueno, en 1924 cuando se presenta su primera exposición retrospectiva en la Asociación de Amigos del Arte, ya que Müller había cerrado su local y se encontraba en Alemania tratando de recomponer sus finanzas, su Marchand, ¿no? Además no había quedado muy buenos términos con Fader. Presenta entonces 50 obras que daban una amplia visión de su trayectoria. El año siguiente, los problemas se agravan y realiza tan solo 3 obras. Problemas de salud, ¿verdad? En 1926 se produce la reconciliación con Müller. Ah, y como yo me imagino la música de... Bueno, quien alquila un nuevo local en Florida 940, enfrente de lo que había sido su anterior galería. El 4 de octubre se inaugura la exposición de tan solo 9 obras con la presencia del presidente Dr. Marcelo Torcuato de Alvear, un extraordinario coleccionista y apoyo permanente del arte argentino. Esa es la época que éramos espléndidos. Realmente la Argentina era espléndida para los que tenían plata, para los pobres seguía siendo una porquería. Pero bueno, en los años 20 sucedieron muchas cosas en todos lados. Estábamos con Marcelo Torcuato de Alvear y en dicha exposición presentó La Reja, considerada por él mismo como su obra cumbre. Esta fue adquirida en la fabulosa suma de 12.500 pesos, como que andás a ver lo que significaría 12.500 pesos del año 1926. Vaya uno a saber. Superando cualquier otro valor logrado por un artista nacional durante décadas. Claro, no había inflación en esa época. Es un invento más moderno. Su último viaje a Buenos Aires era en octubre de 1927 para presentar su acostumbrada exposición anual. El sentido es como yo me siento en un punto identificado, ¿sí? de la misma manera de que le copio la movida del taller a como esa Magritte de Pinto en la mesa donde comemos y levanto para la hora de comer, sí. La idea de Pinto en la montaña y viajo a la ciudad a mostrar. Como que desde que vivo acá en la Patagonia, sí, no sé, cada 2 años, no todos los años, porque yo pinto muy despacio, pero hasta ahora. Y es como, bueno, si Fader, ¿por qué no? Es una buena mecánica, salirse del mundanal ruido, hacer lo que uno tiene que hacer y después ir a ver qué te dicen. bien, estábamos recién a los 3 años, realiza otra exposición. Veamos, la salud de Fader se agrava día a día y ya no dejará Córdoba. Recién a los 3 años realiza otra exposición. El tema de la misma es producto de sus viajes de campaña con su forcito, el cual era casa y taller ante la falta de comodidades. Mira que habla del forcito. De comodidades que encontraba en los pueblos que recorría. Un motorhome. Claro, un motorhome, pero qué pena que la radio no tenga imagen, pero es realmente conmovedor el forcito. Se destacaban los motivos arquitectónicos e iglesias en esta serie nueva. La Candelaria, Pocho, Caminiaga y San Francisco del Chañar. En enero de 1931 realiza lo que sería su última campaña artística y de ella queda el testimonio de 3 realizadas en la playa. En la playa, un lugar que se llama La Playa, Guazapampa, traducido. Se ve que es el nombre indígena del lugar. Está impedido de caminar y reacio a internarse en distintos sanatorios que le recomendaban los médicos y amigos. En 1932 se realiza en Müller la exposición homenaje a sus 50 años. No asiste, lo representa su esposa. Todos han comprendido que los tiempos de Fader están concluyendo. Acompañado por sus 2 hijos mayores, fallece en su casa de Loza Corral el 28 de febrero de 1935, y nos ha dejado una cantidad de pinturas. Yo recuerdo la serie esa, un día en la vida de un día, que está en el museo, para mí es la principal pieza del Museo Castañino de Rosario, que es así, wow, o sea, no tenemos demasiado que envidiarle a Monet y sus catedrales. Es así, wow. Y son así de pasarte horas y horas viéndolas, cómo las hizo, como tan distintas y tan diferentes. Mi amigo Raúl D'Amelio ha hecho unas versiones fotográficas estupendas también de la obra de Fader. Y bueno, vamos a dedicarle a Fader un sentido homenaje musical, digamos, con una catarata de notas melancólicas semejantes a sus melancólicas pinceladas, Gustavo. Por favor, el tema Johann Sebastian Bach en las manos de Glenn Gould, concierto número 7 en sol menor, por favor. Thank you. Welcome back, nosotros mismos. ¿Quiere usted leer quiénes Toda somos, info, dónde estamos, dale. Qué queremos? Estás escuchando Radio Van Gogh por Goga FM 103.5. Estamos transmitiendo desde el Bolsón. Si nos querés escuchar a través de internet, podés entrar a www.goga.fm. Y si te querés comunicar con nosotros desde el más allá, otra provincia, tenés que marcar 0294-4455-800 o 02944-455-999. Bien, nosotros somos... Fernanda y... Fernanda Fonchi Gaspari, señor Aurelio García y el señor Gustavo Espejo, Tavo para los amigos. Nuestro músico y musicalizador y radiooperador enmascarado. Sí, nuestra red también. Nuestra red de contención. También saludos para Cleopatra, el musicalizador enmascarado. Damos también nuestros saludos habituales y siempre a los escuchantes y escuchantas de siempre, a Caro de la Crocha, a Sil Bufone, que nos escucha siempre. A veces nos cuenta que nos escucha y otras veces yo creo que no nos cuenta por arrojar algún manto de piedad sobre lo que decimos acá. Bueno, a Ibala, a Paola, a Emilio Torti, que también nos escucha siempre, a Belén, a mi hermano Julito, a nuestra oyente más fiel, sin desmerecer a los demás, que es Roxy. Hola Roxy, gracias por estar siempre ahí. Y a Mauricio, otro que nos escucha siempre, a Gabriela Loras, que está... Ya a lo mejor han terminado la reunión de los profesores de la carrera y están ahí prendidos a la oreja como quien escucha un Boca River, nos escucha a nosotros. Y próximamente también, largo el chivo, bueno, como seguimos con esto del Festival de Cine Documental y Experimental, se va a venir el spot del PAFID. Ajá, muy bien. Así que me parece que vas a ser el locutor vos. Bueno, intentaremos no huir de la vergüenza. Bien, así que sí, contad conmigo. Bueno, y también un saludo especial para mi amigo Norberto Villarreal del taller Calipso, que yo me lo imagino marcando las obras maestras más excelsas y escuchándonos a nosotros. A ver si todavía te sale algo mal, Norberto. Así que un abrazo desde acá para aquellas, para, y bueno, y para todos los rosartes también, que algunos dijeron que podrían llegar a escucharme. Bueno, íbamos a poner una, pero estamos muy cortos de tiempo, así que íbamos a poner una canción para que nuestros amigos ensayen un paso de baile en el lugar donde estén escuchando Radio Van Gogh, por ejemplo, el escritorio de una prestigiosa galería de arte, en el taller de Marcos también de Norberto en Calipso, o en un quirófano mientras están operando del cerebro algún curador de moda. Pero no le vamos a pasar la canción porque nos estamos quedando un poco cortos, ¿o sí? Si tendremos tiempo. Bueno, ¿qué más nos queda? Tenemos el manifiesto de Rosarte. Tenemos para leer el manifiesto de Rosarte. Una pequeña introducción al respecto de Rosarte. El tema que tanto temías, Gustavo, de los VGs, no lo vamos a poner, así que podés respirar tranquilo. Lo dejamos para el próximo programa. Lo agradece acá con el gesto. Vamos a pasar directamente al manifiesto de Rosarte, titulado Tallado espejos en el gueto o de la simetría especulativa. Ese texto necesita una pequeña introducción para contextualizarlo. En el año 1990 se produjo el primer encuentro de artistas plásticos de toda la Argentina, abierto a todos los artistas plásticos del país, que se hizo en La Cumbre, Córdoba. Ya que estábamos en Ixchilín, nos mudamos a La Cumbre y no demasiado lejos, y lo organizaban los artistas más importantes de aquel momento. Muchos todavía viven, algunos ya no están, pero digamos los popes, o sea, Miguel Ocampo, Luis Felipe Noé, Juan Pablo Renzi, Luis Huel, Kenneth Kemble, o sea, todos los libros de Romero, todo el libro de Romero Verés, medio de Itela, ¿quién me queda? Noé, me queda, ¿quién? Bueno, no sé si me queda alguno más, así alguna mega estrella más. Pablo Suárez también, que no estuvo, pero era de los que convocaron. Es decir, estaban todos, ahí, en la cumbre. Unas jornadas, fueron 4 días en diciembre, empezando el veranito del año 1990, hace 22 años atrás. Y nosotros éramos unos jóvenes artistas, veinteañeros, inexpertos, que íbamos a conocer a nuestros ídolos. Algunos ya los conocíamos, pero digamos los íbamos a todos juntos. Era como ir a ver, como ir a gusto que estuvieran los Stones, los Who, Santana y Janis Joplin, todos ahí. Entonces, digamos, lo que nosotros hicimos fue una especie de instalación, entre comillas, pictórica, que se llamó Nuestras Obras Son Sus Obras, todo escrito todo en una sola palabra, y eran como obras en homenaje a ellos. Cada uno de los componentes del grupo, los que participamos de ese evento, hicimos una obra alusiva en homenaje, pero un irónico homenaje a estos artistas. Con lo cual muchos no nos conocían, estaban un poco, y querían hacer estos mocosos, por no usar otra palabra. Ahí mandaron un beso, una radio escucha. ¿Quién? Erika, mi cuñada. Ah, bueno, sal, muy bueno el programa. Bueno, saludos a Erika. ¿Eh? A Lilian también, que está llamó por teléfono a Lilian. ¿Y qué dijo Lilian? Ah, bien, bueno, saludos a Lilian, gracias por escucharnos. Esperemos tener el gusto de conocerte en algún momento, si es que te conocemos y yo no sé, en este momento nos asociamos. Bueno, retomando esta cuestión, digamos, nosotros además, bueno, nosotros, entre todos pensamos toda esta cuestión, uh-huh. Pero después Beatriz Viñoli, una de las componentes del equipo, ya leímos textos de ella varias veces, escribió un texto que más o menos resumía esta cuestión, que se llamaba Tallando Espejos en el Gueto. Vamos a ver si lo encuentro. Pone la música, Gustavo, porque se me escapó la tortuga y no lo encuentro, pero ya lo vamos a... Rápida la tortuga. Ya lo vamos a encontrar rapidito. No me digas que no lo tengo, soy capaz de no tenerlo. Bueno... Vamos a un tema y lo buscamos, porque a ver si ya sé dónde está. Pone una canción y ahora lo leemos. ¿Sí? La que estaba por ahí, a ver, pone los bichis. Sí, dale, no pudieron. Pone los bichis que a Beatriz Viñoli le va a encantar. Encontramos, sí, estaba dentro de un CD, juro que lo que había. Eso pasa por hacer las cosas a la noche. Bueno, el texto: tallando espejos en el gueto o de la simetría especulativa. Falta la música. Copiar. Robar imágenes. Durante años lo llamamos plagio. El posmodernismo lo legitimó como apropiación. Copiar a otro artista es simplemente hacer un ready-made donde el objeto elegido es la obra de otro. Yo, artista, si usted me copia, puedo invocar a la ley de propiedad intelectual. Pero el anónimo herrero que forjó el portabotellas ¿De Duchamp? No tiene derecho al pataleo. Tampoco el alfarero que hizo... Agrego, el alfarero que hizo el mingitorio. Pinto una estrella blanca sobre el fondo azul con barras rojas. Dirán Jasper Johns, dirán Robert Indiana. Pero nadie sabe cómo se llama el tipo que diseñó la bandera yanqui. ¿Y quién dibujó la primera estrella de cinco puntas? Pinto, estrella blanca, fondo azul. Alrededor, afuera del marco, el tiempo transcurre. Se sufre, se envejece, alguien ama, alguien grita un gol. Fantasía que el trapo manchado entre las cuatro maderas encierre un sentido. Esperanza de que algo afuera signifique. Me senté a esperar una carta de Dios, no llegó. Me senté a escribírmela yo misma. Y alguien ya lo había hecho antes. Y alguien antes también lo había hecho. Lo más probable es que Lo más probable es que todas esas cartas se parezcan aún deliberadamente. No es de extrañar. Hace un millón de años... Me volví a perder. Esto es por no tener el texto. No, tener los anteojos puestos, Aurelio. No tengo los anteojos puestos y además es un texto en es una imagen en JPG. Así que vamos a... espero que me perdone, Beatriz, por esto. Bueno. Alguien ama, alguien grita un gol. Fantasía de que el trapo manchado entre las cuatro maderas encierre un sentido. Esperanza de que algo afuera signifique. Me senté a esperar una carta de Dios, no llegó. Me senté a escribirla yo misma. Y alguien ya lo había hecho antes, y alguien antes también lo había hecho. Lo más probable es que todas esas cartas se parezcan aún deliberadamente. No es de extrañar. Hace un millón de años que estamos solos. Antes que fuese pronunciada la primera palabra, alguien imitó una sonrisa. Yo lo imito a usted para que me aplauda, para que, viéndose en mí, dado que usted se ama a sí mismo, me ame. Buscamos ser mirados, somos porque somos contemplados. Nos enviamos unos a otros en la oscuridad señales de fuego, marcas que usted pueda reconocer. Míreme, estoy. Le canto con mi voz su canción, la que usted mismo compuso. Sé que desafino. No importa. Quizás le importe a usted. Lo importante es que usted pueda reconocer en la oscuridad, en el desierto, en mi voz, su propia vieja canción, la que usted escupió contra el silencio un millón de años atrás. Beatriz Viñoli, perdón Beatriz, Rosario, 21 de noviembre de 1990, fechado. Muy lindo. Fechado el texto, sí. Así que, bueno, toda una serie de... intervenciones involuntarias sobre la obra de los demás. Está bien que es como que estamos muy en la época de intervenir obras ajenas, así que... Le interveniste en manifiesto. Pero mal, así que esperemos que nos perdone. Bueno, y ya nos tenemos que ir, a ver qué horas vienen siendo, sí, es la hora de irse. ¿Te animás a leer el final y nos vamos? Nos ahorramos una canción y nos vamos. Ahí vamos, y bueno, y este es el fin de Radio Van Gogh, que enmudece por una semana esperando que los ecos de la plástica recorran fantasmagóricos los corredores de vuestras mentes. Corredores que desde hace un tiempo lucen espléndidas pinturas, esculturas, instalaciones e incluso una performance de jóvenes del Yuna, que envueltos en papel de diario corretean sin rumbo desde hace 6 años. Las noticias que pueden leerse en el Clarín de aquellas épocas eran a favor del gobierno. Bueno, mejor no sigamos porque desparramamos por las rutas argentinas. Vamos a bailar un lento a la luna y volveremos en una semana.